Presten atención al siguiente relato breve. Se titula La sillita. La pobre sillita vivía desconsolada porque nadie se sentaba en ella. Ella quería sentirse realizada y ser útil a la sociedad, pero nadie se sentaba en ella. Y es que tenía una de sus patitas más corta que la otra. Eso la desequilibraba. Un buen día, alentada por sus propias penas y desequilibrios, hizo un esfuerzo sobrehumano por estirar la patita. Y lo logró. La sillita se había suicidado. Bueno, este relato breve es un textículo. El sufijo culo, no el sustantivo culo, el sufijo culo, ¿no? Confiere significación diminutiva y generalmente se trata de latinismos: animálculo, ¿no? Círculo, testículo, tubérculo. Todos estos son latinismos. Hay también un neologismo, o hasta dos neologismos, ¿no? Grupúsculo y textículo. No testículo, textículo. O sea, un texto breve. Este textículo que acabo de leer forma parte de, o está en el libro Textículos de Germán Vargas Gessé, que es este libro. Este es el libro Textículos. Yo, en su debida oportunidad, comenté este libro. Y si ahora luego he mostrado nuevamente, es porque me han preguntado si hay nuevos libros que contengan textículos. Bueno, hasta donde yo sé, no los hay. O sea, no hay nuevos libros dedicados íntegramente a los textículos, ¿no? El mejor textículo, o ya pues el textículo por excelencia, es la palabra universo. O sea, un solo verso. Uni es la forma prefija del latín unus, que significa uno solo. Un solo verso. Universo. El primero que señaló o que llamó la atención sobre este textículo fue el doctor Max Silvatuesta. Aunque yo he visto, independientemente de la creación de Silva, he visto ese mismo textículo aquí, en el libro Textículos de Germán Vargas Gessé, ¿no? Universo. Ese es el textículo por excelencia. Este, un solo verso, ¿no? Un solo verso puede ser todo un mundo de significaciones, un universo de notaciones, ¿no? Un conjunto de simbolizaciones. Tiene una gran riqueza el universo. En el poemario de Violeta Barrientos Silva, Tragic Comic, la primera página consta el siguiente universo: silencio, estoy oyéndome latir. Y luego en la página 16 dice: la mano es un tenedor carnal. En Vallejo, como no, se echan de ver varios universos, ¿no? Por ejemplo, en Poemas Humanos, refiriéndose al hombre, dice Vallejo: ese inmenso documento de Darwin. Ese es un textículo, ¿no? Ese inmenso documento de Darwin. Un excelente universo. Y otro universo más, ¿no? César Vallejo. Esto te dice en Poemas Humanos, César Vallejo, Te odio con ternura. Y en el poema 65 de Trilce leemos del padre, leemos que el padre de Vallejo, textual, humildóse hasta menos de la mitad del hombre. Otro excelente universo, ¿no? Hasta menos de la mitad del hombre. Imagínense, ¿no? Hizo una venia que es más acentuada que la que generalmente hacen los japoneses, ¿no? Hasta menos de la mitad del hombre. Es muy difícil hacer universos y hacer textículos que verdaderamente tengan calidad y valía. Y esto, por una sencillísima razón que le he dicho en anteriores oportunidades y que la repetiré, y esto porque la calidad es un bien tan raro, más raro que el oro. Es un bien rarísimo. Por eso cuando a ustedes les digan, en cualquier orden de cosas, que hay calidad por todas partes, ustedes sospechan inmediatamente que seguramente no hay calidad por ninguna parte. Cuando en una cuadra hay 3, 4, 5 restaurantes y todos son de calidad, eso quiere decir que ninguno es de calidad. La calidad no significa cuantía. La calidad es siempre, digamos, cenacular, siempre restricta. La calidad no es democrática, en absoluto. Hay un textículo también en el Tao Te Ching de Lao Tse. Supongo que los amigos del orientalismo y los que sin serlo son sencillamente personas cultileídas o llanamente cultas han leído, pues lógicamente, el Tao Te Ching, ¿no? Y entonces ahí él recuerdo perfectamente en el capítulo 11, donde habla de la utilidad del vacío. Y dice, claro, que con arcilla se moldea un recipiente. Pero el recipiente es útil, no por el continente, sino por el vacío que permite, digamos, ¿no? Esta utilidad. Y dice, por eso del ser provienen las cosas, y del no ser, su utilidad. Ahora, yo considero que estas reflexiones del sabio chino son muy sustanciosas y verdaderamente significativas, ¿no? Y constituyen, para mí, un textículo de primera. Alfredo Braes Echenique, al prologar el libro de Germán Vargas Gessi, Textículos, cita ad pedem litere unas palabras del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que conviene repetir aquí. Dice, la vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas. No es un cuento, aunque inventemos muchas cosas. No es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento, del poema, de la vida es un movimiento perpetuo. Eso es, un movimiento perpetuo. No bien leí esto, se me vino inmediatamente a las mentes el movimiento perpetuo de Paganini, ¿no? Y muchas otras cosas que ya no son necesariamente musicales. Pero esto de que inmediatamente convoque otras cosas, esto solo es demostrativo, digamos, de la valía, ¿no? Y de la amiga sustancia que tiene este textículo de Monterroso. De modo que al televidente que me dijo que si había nuevos textículos, le manifiesto muy sinceramente que desgraciadamente no los hay. Si ustedes se molestan en leer el libro de Sábato, Uno y el Universo, ahí hay varios testículos. Aunque claro, Sábato no los escribió, digamos, porque quiso contribuir en el rubro texticular, ¿no? No, pero sabiendo uno lo que es un testículo, sabiendo que los universos, por ejemplo, son alquitaramientos o alambicamientos y ocasionalmente quinta esenciación de algo, ¿no? Sabiendo eso, entonces uno puede fácilmente advertir en el libro este que acabo de mencionar de Sábato, que él sin proponérselo había ofrecido a sus lectores más de un testículo. Y además, con la cultura que tenía Sábato, una inmensa cultura, no solamente fue un gran escritor, ¿no?, que lo fue, sino además una persona extraordinariamente culta. Entonces él dice, por ejemplo, en un testículo, bueno, yo lo llamo así, ¿no?, en un testículo titulado Verdad y Belleza, dice: ¿hay más libertad acaso para hacer una sonata que un puente? El ingeniero debe respetar ciertas leyes, ¿no?, resistencia de materiales, gravedad, composición de fuerzas. El músico se enfrenta con las leyes de la armonía. Ambos trabajan con un material objetivo y preexistente: hierros y notas. La construcción, en los dos casos, tiene que cumplir con ciertos requisitos: máximo resultado con mínimo de elementos, equilibrio, proporción de las partes. ¿No será que la belleza en ambos casos es el resultado inevitable de estos requisitos? Ah, sí, creo que sí. No surge por generación espontánea la belleza en el decir, ¿no?, o en el escribir. En la escritura, no. Uno puede conversar, y ese es el habla coloquial, puede conversar libremente y desembarazadamente. Por eso los alemanes dicen que el habla conversacional, la charla de café, es el habla sin trabas. Porque las trabas son las reglas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno escribe, entonces ese es el habla con trabas, porque uno tiene que seguir y ceñirse a las disposiciones, porque si no, lo que escribe resulta pues un disparate, ¿no? Pero cuando uno habla, uno no tiene que estar pensando si aquí va el punto y coma, o que ya repetí este término y entonces debo buscar un sinónimo, ¿no? Porque tiene un carácter espontáneo y complementario con la gesticulación, con toda la parafernalia ademánica y gestual, ¿no? Claro. Entonces, hay una diferencia. Pero en un caso y en otro, siempre la sustancia viene porque, salvo que se trate de un genio, ¿no?, y eso pues es rarísimo, viene por el estudio y la investigación. Eso lo dice un antiguo texto chino, ¿no? Y eso lo repetía, recuerdo perfectamente, Mao Zedong, o Mao Zedong, ¿no? Y por eso, a juicio de este líder político, ¿no?, los que no han estudiado ni investigado una cosa, decía, no tienen derecho a hablar. Por eso, digamos, esto que se repite siempre en las llamadas democracias, ¿no?, el derecho a la libre expresión, no lo entendía y no lo podía entender, y con mucha razón, Mao Zedong, porque él decía, para hablar y hablar rectamente y decir cosas significativas, hay que investigar, hay que estudiar. El que no ha investigado y el que no habla, no tiene pues derecho a hablar, porque entonces va a hablar de estupidez y media, ¿no? Yo siempre he dicho que en ese sentido yo soy completamente maoísta, ¿no? Me parece que sí. Y cualquier persona que se precie de culta, bueno, también tiene que ser, ¿no? Un último corte aquí y ya volveremos.